Las cinco reglas para la felicidad. La señora Jones, bien equilibrada y orgullosa, de 92 años de edad, completamente lista, cada mañana a las 8 en punto, con su cabello peinado, al estilo de peluquería y un maquillaje perfectamente aplicado. Aún sabiendo que ella era casi ciega, se mudó hoy para un asilo de ancianos. Su marido, durante 70 años, recientemente había muerto, obligando a que esta mudanza fuera necesaria. Después de muchas horas de esperar pacientemente en la recepción del asilo de ancianos, ella sonrió muy dulcemente cuando le avisaron que su habitación estaba lista. Mientras ella maniobraba su andador al ascensor, yo le daba una descripción detallada de su pequeño cuarto, incluyendo las sábanas y las cortinas que habían sido colgadas en su ventana. «Me encantan», dijo ella con el entusiasmo de un chiquillo de 8 años al que acababan de mostrar un nuevo cachorro. «Señora Jones, usted aún no ha visto el cuarto, solo espere». «Eso no tiene nada que ver», dijo ella. «La felicidad es algo que uno decide con anticipación. El hecho de que me guste mi cuarto o no me guste no depende de cómo esté arreglado. Depende de cómo yo arregle mi mente. Ya había decidido de antemano que me encajaría. Es una decisión que tomo cada mañana al levantarme. Estas son mis posibilidades. Puedo pasarme el día en cama enumerando las dificultades que tengo con las partes de mi cuerpo que ya no funcionan, o puedo levantarme de la cama y agradecer por las que sí funcionan. Cada día es un regalo, y por el tiempo que mis ojos se abran, me enfocaré en el nuevo día y en los recuerdos felices que he guardado en mi mente. Solo en ese momento y en este momento en mi vida. La vejez es como una cuenta bancaria. Uno extrae lo que había depositado en ella. Entonces, mi consejo para ti sería que deposites gran cantidad de felicidad en la cuenta bancaria de tus recuerdos. Gracias por lo que has hecho para llenar mi banco de recuerdos. Sigo llenándolo. Recuerda las 5 reglas para la felicidad. 1. Libera tu corazón de odio. 2. Libera tu mente de preocupaciones. 3. Vive humildemente. 4. Da más. 5. Espera menos. Historia budista. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. Hay 2 maneras de difundir la felicidad. Ser la luz que brilla o el espejo que la refleja. Edith Wharton.